Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Seguimos recorriendo voces rumbo al 27 de septiembre, voces de quienes se proponen en diferentes lugares del departamento, en los 8 municipios, como eventuales alcaldes de algunas de las ciudades. Y en este caso estamos en contacto con alguien que propone su nombre para ser el futuro alcalde de la ciudad capital, de la ciudad de Maldonado. El profesor Andrés Rapetti. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Jorge, buenos días. Buenos días, Ricardo, a toda la audiencia. A ver que te escucho con alguna dificultad. Aguantame un minutito que vamos a volver a hacer el contacto para ver si lo podemos mejorar. A ver, Andrés, ahora. Hola, Andrés. Sí. ¿Ahora sí? ¿Estamos ahí? Sí, ah, ¿me escuchas bien? Perfecto. Bárbaro. Buen día, bienvenido. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo va esta campaña? Intensa, Jorge. En cuanto a nuestra candidatura, además, bastante larga. Hace más de 2 meses y medio que de una forma u otra venimos a buen ritmo trabajando. Y obviamente en la recta final, cuando ya muchos aceleraron, para nosotros fue una continuidad de un trabajo muy intenso que íbamos haciendo. Obviamente tratando de posicionar una candidatura nueva, renovadora, que nos implica un doble esfuerzo, porque hay que posicionarse en la gente, que se nos considere como una opción. Y bueno, después de tanto andar, creemos que estamos hoy como una de las principales opciones, y eso nos gratifica, porque nuestra campaña va girando en torno a esta gran parte de las propuestas que hemos planteado para renovar el municipio de Maldonado, la jurisdicción que abarca, que es muy amplia, mucho más de lo que los ciudadanos a veces conocen, y parte de nuestro desafío ha sido también que se entienda las dimensiones que tiene el municipio de Maldonado y lo importante y trascendente que es para el departamento posicionarlo y hacerlo progresar. Si eres electo alcalde, ¿te va a costar alejarte de la Dirección de Cultura? Bueno, es una buena pregunta. Ya estamos alejados, ¿no? Tuvimos que, por un tema nada más de falta de días de licencia acumulada, tuvimos que renunciar al cargo ya hace semanas atrás. A mí de la educación no me va a alejar nadie, porque es parte de la esencia de nuestra vida, es la profesión además que seguimos ejerciendo. Nunca dejé un salón de clases a pesar del cargo de director de educación que tuve en estos años, y precisamente por confiar en la educación como herramienta de cambio, de la más duradera, a veces la más lenta en dar los resultados, es que le hemos dado a nuestro plan de gobierno, y por eso que hablamos del municipio educativo, una fuerte impronta en la educación de niños, jóvenes, inclusive de adultos y de adultos mayores. Quiere decir que salimos del área educativa de la Dirección de Cultura, pero le daremos un fuerte giro educativo al nuevo municipio de Maldonado para no perder la costumbre, Jorge, y precisamente para no extrañar. Pero sin duda hemos dejado grandes compañeros, incluso amigos en el área de cultura. Trabajamos con más de 80 docentes, 5.000 usuarios en todo el departamento. Siempre hicimos una gestión de puertas abiertas, escuchando, tratando de ponernos espalda con espalda, hombro con hombro con docentes, con coordinadores, para tratar de sacar las escuelas de arte adelante. Creo que hemos dejado un buen recuerdo en todos, más allá de la afiliación política de con quienes trabajemos. Nunca le preguntamos al equipo educativo de dónde venía, ni a dónde iba en política, solamente valorábamos y apoyábamos el compromiso por la educación, que creo que eso se trata una buena gestión objetiva y que piensen todos más allá de los colores partidarios. Andrés, vos sos nacido y criado acá, conocedor y participante en distintas actividades, ya no solo vinculadas a las educativas, pero ahora, en campaña, cuando te has dedicado a la campaña, ¿te has encontrado con un Maldonado desconocido que decís, opa, acá tengo insumos, si soy alcalde, para trabajar sobre ellos? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, un gusto. Bien, buen día. Reencontrarte. Igual. Ricardo, el Maldonado que hemos encontrado en esta campaña no es distinto al Maldonado que ya conocíamos. Si bien yo me crié en un Maldonado de joven muy distinto al actual, la evolución y el crecimiento de Maldonado lo hemos venido acompañando siempre. No hay un Maldonado nuevo en esta campaña electoral. No en nuestro caso, porque ya lo conocemos, lo hemos recorrido de punta a punta, siempre hemos estado vinculados al deporte, al trabajo social. Por lo tanto, no es una novedad lo que nos hemos encontrado. Lo que sí hemos constatado, y esto es un trabajo grande que tenemos por delante, es las enormes dificultades que hay para organizar a vecinos. Maldonado le falta mucho sentido de comunidad. Y una de las cosas que pedimos en cada casa de familia donde vamos, obviamente tienen que ser grupos reducidos por un tema de cuidado de la salud, es que hagamos un esfuerzo por coordinar acciones con los vecinos, por organizarnos. Por eso parte de nuestra propuesta habla de apoyar a las comisiones vecinales, a las existentes, y fomentar la creación de nuevas comisiones para que estas actúen como articuladoras entre el municipio y las inquietudes de los vecinos de cada barrio. Uh-huh. Y cuesta realmente, Ricardo, cuesta muchísimo que los vecinos se organicen, formen las comisiones y sobre todo cuesta que se sostengan en el tiempo. Se arman, se desarman, muchas veces los vecinos tienen problemas de vínculo, de relacionamiento, que hace que las comisiones queden a media máquina. Hay vecinos que no toleran el hecho de ser la locomotora de un barrio y que haya uh-huh. otros vecinos que vayan de furgón de cola atrás. Beneficiándose de las mejoras que se consiguen para el barrio. Eso es un trabajo enorme que tenemos por delante. ¿Y por qué digo esto? Porque en todos lados nos encontramos con situaciones similares. Hay comisiones que funcionan y funcionan muy bien, pero en realidad son las menos. Las demás comisiones siempre están carreteando, como tratando de despegar con preferentes que aparecen, que desaparecen. ¿Qué pasa? Con más de 100.000 personas, el municipio de Maldonado es uno de los municipios más complejos del país. Eso la gente no lo sabe, pero tomando en cuenta el territorio, la población y la problemática social, Maldonado es uno de los municipios que está catalogado como los más complejos del país. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a nivel nacional a la hora de transferir recursos para los municipios. Si nosotros no nos apoyamos en las comisiones barriales, la gestión de un municipio, la gestión de un consejo municipal y de un alcalde en particular se hace muchísimo más compleja. Por eso es que gran parte de nuestra apuesta, y si tenemos la suerte de ser electos alcaldes, creemos que tenemos mucha chance de serlo, lo primero que vamos a hacer apenas tengamos la posibilidad de asumir el cargo es llamar a aquellas comisiones, a establecer el contacto existente o que hayan desaparecido, o potenciar la formación de nuevas, porque realmente interpretar al barrio, captar las necesidades del barrio, más allá de que uno vaya casa por casa, lo tenemos que hacer a través de quienes lo representan, y las comisiones vecinales es un buen punto de partida y articulación, ¿no? Andrés, yo entiendo lo que estás diciendo, pero ¿se han intentado realmente con un programa de trabajo, un proyecto de trabajo bien planificado, realmente concretar que casi 100 barrios en Maldonado puedan tener su comisión que los represente? Es un desafío enorme, Jorge, el lograrlo. Hay comisiones que ya lo tienen. La comisión de la fortuna es prototipo. Claro, la comisión de vecinos de Punta Ballena, que también es parte del municipio de Maldonado. O sea, comisión, por ejemplo, tiene integrantes en Club de Golf, en Chihuahua, en Las Grutas, que encima actúan como representantes filiales a esa comisión. Sí. Pero si nos venimos más aquí, yo les voy a poner el ejemplo de Jardín Edén, ahí en Barrio Amigues, que es una cooperativa de 90 viviendas, donde la comisión de vecinos es realmente el ejemplo de lo que queremos para Maldonado. Se cobran entre ellos una cuota de gastos comunes de 250 pesos por mes. Uh-huh. ¿Y saben qué hacen con ese dinero de la comisión? Contratan chiquilines del barrio mismo para que mantengan los frentes de las casas, los jardines, los pastos cortos, prolijos, los arcos podados. Después tienen un gimnasio, un salón comunal que lo han destinado al deporte 100%, y con los recursos que consiguen, que tienen desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche clase, con los recursos que van consiguiendo a través del alquiler del gimnasio, han colocado cámaras de seguridad propias en el barrio. Es decir, están permanentemente activos. ¿Qué pasa, Jorge? Hay barrios que son muy complejos de interpretar con una comisión única, Maldonado Nuevo, Cerro Pelado, que son realmente barrios que tienen una enorme cantidad de población. Yo pongo el caso de Jardín Edén, esta cooperativa en Barrio Amigues, porque son 90 viviendas, ¿no? Pero cuando hablamos de barrios que tienen más de 15.000 personas, por ahí la situación se hace más compleja. Pero sí, por lo menos, lo que hemos pedido a los vecinos, que intenten organizarse por zonas y tratar de canalizar la problemática de esa zona a través de una comisión. de una comisión vecinal. Obviamente que el trabajo no es fácil, y si no se forma la comisión, nosotros no podemos dejar olvidado el barrio. Tenemos que estar igual y tenemos que intentar llegar, tratar de canalizar las inquietudes de los vecinos. Pero si están organizados, el trabajo se hace mucho más fácil. Por supuesto que hay problemas comunes a todos los barrios, que nosotros no necesitamos que nos lo planteen ni los vecinos ni las comisiones, porque sabemos, porque hemos recorrido, estamos arriba de las 130 reuniones en esta campaña, Jorge. Si habremos andado, obviamente las cuestiones de iluminación, que sucede, que tenemos que mejorar muchísimo, obviamente las cuestiones de seguridad. Fíjense que acá entra a tallar el rol del alcalde, no solo como articulador con el intendente de Maldonado, transmitiendo a las direcciones generales la problemática, sino que cuando hablamos de seguridad, el rol del alcalde pasa a ser también articulador con las autoridades policiales. Y eso también es parte del rol que tenemos que ejercer. En estos casos, obviamente, no pasa porque una comisión nos lo diga, porque basta hablar con los vecinos de forma aislada, y ese es un planteo que transversaliza todos los barrios. Ahora, hay planteos puntuales de los barrios que son típicos. En Maldonado, ¿no?, te plantean una cosa, en Cerro Pelado a veces te plantean otra diferente, las inquietudes van cambiando. Y acá lo que se trata es de poder dar respuesta y especialmente canalizar, sobre todo en la parte educativa, en nuestros centros comunales, los que gestiona el municipio o los que pueda apoyar, aunque no sean gestionados por el municipio, que sean centros de referencia comunitarios, que se pueda hacer un equilibrio entre lo que desde el municipio, articulando con la intendencia, se puede ofrecer y lo que el barrio quiere, pues no siempre se puede dar la respuesta absoluta. En ese rol de articulador y de tratar de llegar a consensos, es también parte del quehacer de un municipio y un alcalde, que haga que definitivamente el municipio de Maldonado termine de consolidarse como ese primer nivel de gobierno, como debería llamarse, no tercero frente a la población. Andrés, precisamente y a este respecto, ¿tenés alguna idea respecto a la estructura del propio municipio? Estamos hablando de uno de los municipios más nuevos del departamento, después que tenemos la nueva ley de descentralización, pero además coincidentemente con ser el de la capital departamental. A propósito de esto último, ¿tenés alguna idea, más allá de ese contacto que parece imprescindible con comisiones de barrio, en definitiva con los vecinos? Sí, bueno, lo primero que vamos a hacer es, y que se lo planteamos Antía, es ampliar el horario de atención de los centros comunales. Ajá. Que están con mucha carencia de personal, y esto obviamente hace que estén cerrando a media tarde, cuando la gente sale de sus trabajos, los chiquines salen a veces de estudiar, y muchos de esos comunales no están abiertos por falta de personal. Vamos a tener una cuadrilla propia de obras del municipio de Maldonado, con la cual hoy no se cuenta. Tienen un par de operarios que pueden ir pegando una baldosa, pero haciendo un arreglo muy muy parcial. Y obviamente, con más de 80 barrios, imaginarán que la demanda de los vecinos es enorme. Punta del Este, para que se hagan una idea, sí tiene una cuadrilla propia de obras, que pueden arreglar veredas, pueden despejar ramas, escombros, retirar árboles caídos. Maldonado no la tiene. Cuando un vecino tiene un problema, se acude al municipio y no va directamente a una dirección general, el municipio tiene que extender el pedido a la dirección de obras. Y la dirección de obras, cuando pueda, porque está desbordada de trabajo, va a tratar de darle la solución. Y a veces se pueden pasar días y semanas, un vecino con un cordón roto, con veredas en mal estado, y el problema el vecino lo tiene hoy, y lo va a tener mañana y pasado. Por más rápido que salgan las cosas, los tiempos en la cosa pública, a veces en el Estado se hacen tremendamente tremendamente largos. Para eso es que vamos a tener una cuadrilla de obras propias. Esto va a ser producto no de incorporar la plantilla de funcionarios de la Intendencia, sino una relocalización que le hemos planteado a Antilla, que nos permita darle, nosotros siempre llamamos infantería ligera, no es para construir veredas, pero sí para tener una cuadrilla que las pueda reparar rápidamente en caso de daños, tanto en el centro como en los barrios de Maldonado en su conjunto. Tenemos previsto además un fortalecimiento del cuadro inspectivo, para que la gente lo sepa, el municipio de Maldonado no tiene funciones inspectivas en cuanto a tránsito, tampoco lo tiene en cuanto a higiene, podas y escombros, pero sí lo tiene en cuanto a contralor de feria ambulante, de predio ferial. No obstante, está carente de personal, y me consta que los inspectores del municipio hacen un trabajo a destajo para tratar de cubrir una demanda de un municipio ampliamente poblado y que para que realmente el municipio pueda cubrir y dar el servicio que necesita, necesita además fortalecer la parte de recursos humanos, ¿no? Andrés, dentro de la ley de urgente consideración, y hasta donde nos hemos informado, hay allí una reducción de las partidas del gobierno central y más precisamente de la OPP para los municipios. ¿Esto termina siendo aún más difícil la independencia del funcionamiento de los municipios? No, y de todas formas hay una reducción inicial, pero está previsto un incremento gradual año a año que no va a ser significativo. De todas formas, los municipios, no, en el caso de Maldonado, no dependen de la partida de la OPP exclusivamente para funcionar. Como todos saben, los municipios reciben los recursos del gobierno departamental y la OPP lleva, transfiere los recursos para cada municipio a través del gobierno departamental. Quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad de, sí, de oxigenarse el municipio con las partidas de la OPP, pero que no es el porcentaje principal para solventar el trabajo de... Hola, se nos cortó. Hola. Sí, hola. Ah, se nos había cortado. Ahora te escuchamos de vuelta, Andrés. Es importante aclararlo. Sí. La OPP, en el Fondo de Incentivo para los Municipios, hace una evaluación, esto es interesante compartirlo con la gente, hace una evaluación hace tres análisis para definir qué dinero va a transferir a cada municipio. Uh-huh. Hace un análisis de la cantidad de territorio que tiene. Maldonado, municipio, tiene mucho más territorio por ahí de lo que la gente cree. Tiene campo, tiene sierras por toda la zona de los Ceibos, de la Patalla, de sierras de Punta Ballena hasta Laguna del Sauce. Todo eso pertenece a Maldonado. Hace una evaluación, repito, de territorio, de cantidad de población y de la problemática social que tiene esa población. Y en esa evaluación, Maldonado es uno de los municipios que recibe más recursos. 2019, si mal no recuerdo exactamente la cifra, pero fueron en torno a los $700,000 que se transfirieron por ese análisis. Quiere decir que desde el gobierno nacional se identifica a Maldonado como uno de los municipios más complejos. No obstante ello, la gran mayoría del presupuesto del municipio de Maldonado no proviene de los fondos nacionales, sino de los fondos que transfiere el gobierno departamental. En eso tenemos el compromiso del ingeniero Antía de que el municipio de Maldonado va a tener la atención que nosotros entendemos que se merece, considerando la problemática social enorme, tanto en tema de salud como en tema de vivienda, la cantidad de asentamientos que tenemos, que Maldonado debe ser atendido. Uh-huh. Por eso es, Jorge, Ricardo, que nosotros siempre decimos que no concebimos, no entendemos el nuevo municipio de Maldonado, si Andrés Rapetti llega a ser electo alcalde, sin la gestión en el gobierno departamental del ingeniero Antía, porque todo lo que estamos proponiendo, que es muchísimo, no solo en el área educativa, también en el área de infraestructuras, apoyo al deporte, intervenciones urbanas, el trabajo en los barrios, todo lo que estamos planteando fue producto de un análisis que profundo que hicimos con Antía. Nuestras propuestas fueron evaluadas, avaladas por Antía, en muchos casos también recortadas, porque Antía tiene una visión de todo un departamento y tiene que redistribuir los recursos para atender las necesidades de todos los municipios y de todos los maldonadenses, no solamente de los fernandinos. Pero nuestro municipio, hoy sin la intendencia de Antía, se dibujaría, porque las propuestas y los recursos para llevar adelante estos proyectos fueron precisamente presentados y avalados por Antía, ¿no? De cualquier manera, y desde un punto de vista lo más objetivo posible, Andrés, seguramente sea distinta con cualquier intendente de turno la pelea por el presupuesto para el municipio de Maldonado, que está en una cercanía geográfica indiscutible con la propia intendencia, que el resto de los municipios del interior del departamento, que la tienen que pelear de otra manera, ¿no? Sí, pero eso en realidad el municipio de Maldonado pudo no haber existido, Ricardo. Uh-huh. De hecho, la ley, la 19.272, esta última de 2014, además de la de 2009, fue la que puso a andar los municipios, establecía que podía no existir en un área del departamento un municipio. No necesariamente todo un departamento debía estar municipalizado. Sí. Ahora, Maldonado sí tiene municipios en todo el departamento. Lo que pasa es que en San Carlos, algo parecido pasaba en Piriápolis, en Pan de Azúcar, en Aiguá, existían las viejas juntas locales. Claro. Y en el caso de San Carlos, y permítanme, como hijo de un carolino orgulloso de su ciudad, como es don Pepe Rapetti, ellos siempre dicen junta local, electiva y autónoma. ¿Qué quiere decir? Que los municipios vinieron en estas localidades a sustituir las viejas juntas locales. Más fácil. Para que se hagan una idea, claro, para que se hagan una idea, San Carlos tiene su propia dirección de obra, su propia dirección de deportes, su propia dirección de cultura. Maldonado tuvo que crear, se creó de la nada. Y eso hace que el proceso de construcción de la viabilidad del municipio de Maldonado, la credibilidad de la población, la credibilidad y confianza hasta de los propios gobernantes en el municipio, haya tenido que empezar a construirse de cero, de la nada. Para el vecino es más fácil ir a la intendencia, e inclusive hemos constatado que es más fácil ir a la junta departamental. Yo viví entre 2010 y 2015, y les puedo asegurar que muchas veces venían los planteos directamente hacia los ediles antes que al municipio. ¿Por qué? Porque es un proceso de construcción. Ya pasaron dos alcaldías, ya pasó la alcaldía del ingeniero Valletto, que además tenía un intendente afín, que era Oscar de los Santos, ya pasó la alcaldía de Dina Fernández Chávez, que además tenía la intendencia del ingeniero Antía. Es decir, ya pasaron dos alcaldías alineadas con el gobierno departamental en este proceso de construcción, y ahora entendemos nosotros que en este tercer municipio de Maldonado, en este proceso inaugural en el que estamos, ha llegado el momento que el municipio de Maldonado despegue definitivamente. Y para eso que le estamos pidiendo con la lista 222A, junto a mi intendente, la confianza de la población para que nos permita que nosotros seamos quienes encabecemos ese cambio, porque tenemos el respaldo de Antía y porque todo lo que estamos proponiendo lleva su firma, lleva su aval y el respaldo de una gestión que se hizo a nivel departamental en estos 5 años, que no lo estoy diciendo yo, lo dicen la calle, lo dicen las encuestas. Precisamente hoy ha salido una encuesta que creo que es la primaria que termina de elaborar esta puja electoral prácticamente, que Antía va a ser el próximo intendente. Y en ese marco entendemos que nosotros tenemos mucha chance de ser posiblemente quienes ganemos el municipio. No podemos aflojar, tenemos que seguir trabajando como hemos trabajado estos últimos meses, pero le pedimos a la gente la confianza porque creemos que valdrá la pena y Maldonado terminará de despegar definitivamente, ¿no? Profesor Andrés Rapetti, gracias por esta conversación. Bueno, un último aviso: el otro día nos hemos reunido, y esto lo hemos hecho con silencio y con mucha cautela para no exponer políticamente, pero nos hemos reunido con muchísimos clubes infantiles, por ejemplo, Jorge y Ricardo, que están expectantes de esta propuesta de mejoras en las estructuras del fútbol infantil, de la incorporación progresiva del césped sintético para muchos de los clubes, que logren integrar a la comunidad en esta propuesta. Vamos a hacer un llamado aspirante. Si bien no lo hemos promocionado en nuestras redes sociales, lo hemos hecho simplemente porque no queremos simplemente que los clubes que no tienen color político partidario en este momento aparezcan reunidos eventualmente como un candidato, aunque no estaría mal que lo hicieran y lo hicieran con todos, pero esto es uno de los grandes ejes que creo que va a generar una revolución en la práctica de este deporte, que no es para fomentar el trabajo para sacar crack, sino simplemente apoyar en donde hay comisiones honorarias que trabajan a destajo para formar personas, para formar ciudadanos. Andrés, el municipio educativo pasa por ahí. Andrés, sobre eso, ¿hay un presupuesto estimativo de cuánto sale cada intervención en las canchas de baby fútbol en lo que tiene que ver con la inversión necesaria? Sí, hay un cálculo estimativo. Nosotros estamos estudiando además la posibilidad de bajar los costos considerablemente, obviamente utilizando la maquinaria que la propia intendencia tiene a su disposición. La mitad del costo de una cancha sintética se va no en el pasto, sino en el pasto sintético, sino en la preparación de la tosca, de la base, la nivelación, la maquinaria, el combustible, las horas máquinas, que eso incluye también las horas maquinistas. Entonces ahí tenemos la expectativa de poder bajar considerablemente los ¿Pero de cuánto más o menos estamos hablando? ¿Cuánto sale? Ronda, una inversión de cancha sintética ronda los para fútbol infantil, ronda los $70,000. La mitad de eso es la preparación del suelo y por eso tenemos la expectativa de poderla bajar considerablemente. Estamos siendo muy, muy cautelosos cuando proponemos, porque la posibilidad de llegar a ser gobernantes está muy cercana. Y esto siempre nos lo plantea Antía. Ojo con lo que se promete, cuidado, porque después hay que tirar a la gente a la cara y cumplirle. Y ante esta situación de incertidumbre regional y mundial que estamos viviendo, que no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a salir parados de la temporada, cuál va a ser la inversión social directa que va a tener que hacer la intendencia, como ya lo está haciendo en este año, la inversión social que va a ser el próximo año, el no tener claro exactamente con qué presupuesto vamos a contar, hace que tengamos que ser muy mesurados. Nosotros lo que vamos a hacer con esto es un llamado a aspirantes de clubes que quieran beneficiarse de las mejoras en sus instalaciones. Básicamente es césped sintético y luminaria. Hay más de 3.000 niños haciendo fútbol infantil femenino y masculino. La revolución del fútbol femenino, parte de la revolución de género que estamos viviendo, se viene con todo, y nosotros queremos también interpretar ese cambio y estar al lado, obviamente, de estas chiquinías que han encontrado en la práctica del fútbol un nuevo deporte que antes por prejuicios les estaba vedado. Entonces, los clubes que a nosotros nos garanticen incorporar fútbol masculino, femenino, que van a integrar a la comunidad en la propuesta, y eso implica darle lugar a los centros educativos de la zona, escuelas, policeos, aquellos clubes que nos den esas garantías de cuidado, obviamente, también, porque esto requiere de un cuidado, van a ser los que van a estar rankeados, y a partir del presupuesto que tengamos vamos a ir dándole las mejoras progresivas. El compromiso es empezar por el mini estadio, esto lo vamos a articular con la Dirección General de Deporte, que es el estadio de todos, y después, obviamente, a partir de los recursos que tengamos, aquellos clubes que estén mejor posicionados en este llamado aspirante van a ir beneficiándose progresivamente, sin comprometernos a hacérselos a todos, porque eso sería una promesa electoral demasiado fácil. En tiempos de incertidumbre, lo que tiene que reinar en campaña electoral es la cautela y no prometer al voleo, porque después uno es esclavo de las promesas y la población se pasa la cuenta. Gracias, Andrés. Hasta pronto. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo, Ricardo. Un abrazo. Igual para ti. Frecuencia abierta.